Sonrisas y él te lo paga a bofetones con soluciones. Mandarle al cuerno con soluciones. Vete a tu pelo, pelo. Basta ya de dejaciones. Pon en marcha tus ideas. Ponle matarratas en sus cenas. Por soluciones, mandale al cuerno. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Tuvimos ahí una bronquilla. De repente salimos del aire, no sé por qué. Normalmente no pasa eso, pero el día de hoy sí. Será porque es día del músico, ¿no? o porque tenemos invitados el día de hoy. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues el día de hoy, como ya comentamos, tenemos invitados. Y como ya pusimos también ahí en el Face, está el grupo, ¿cómo será? Grupo Dueto. Grupo Shendra con nosotros. Compas que ya los conocemos de hace ya algunos años. Y vamos a estar escuchando algunas rolas de ellos. Y por supuesto vamos a estar platicando también acerca de, pues, de los proyectos que hay. Y bueno, pues vamos a estar escuchando también las rolas. Por ahí ya habíamos escuchado una rolita que se llama Degradación. Y bueno, pues también vamos a escuchar otras rolitas más. Nada más que tenemos por ahí otras rolitas que como que se metieron. Bueno, más bien los pusimos ahí como de introducción. Y bueno, pues ahorita les checamos las otras que tenemos. Bueno, está con nosotros Shendra. Bueno, también ya sabemos que es Shendra, pero Alexa. Alexa, que es cantante, gritante y anexas de Shendra, y el buen Arturo, que es el ya nos volvió a desconectar esta madrola. Ay, ¿por qué parece que sí estamos conectados? Sí. Y aquí me dice que no. Ah. ¿Qué onda? Mira, ya estamos otra vez. Bueno, pues tenemos broncas aquí con el con la página. No sé por qué nos está desconectando. Ya habíamos hecho ahí como que una presentación de Shendra y de repente se nos está desconectando. Vamos a dejar abierta la página de la radio para cualquier bronca, pues ahora sí que conectarnos de volada. Y bueno, pues estamos comentando que está con nosotros Shendra y que está Alexa y Arturo, que son parte esencial de este grupo y que bueno, pues ya los conocemos desde hace pues unos añitos y que bueno, pues también han participado en algunas tocaditas que hemos organizado. Y bueno, la finalidad de la entrevista pues es también celebrar el Día del Músico, porque hoy es Día del Músico, que es 22 de noviembre, Día del Músico. Bueno, pues que nos comentaran un poco de la historia de Shendra. Ah, que me dijiste que por ahí había uno, pero bueno. Que nos platicaras así, o nos platicaran breve, o si quieren explayarse, la historia de Shendra, que bueno, pues de que yo los conozco fácil son como que unos 8 años o más, ¿no? Si te haces tantito para acá para que nos podamos escuchar chido. A ver, Arturín. Bueno, soy Arturo, guitarrista de Shendra. Buenas noches a todos y felicidades a todos los músicos, colegas. Hoy es un día especial para todos. No tome mucho, ¿eh? Y si toman, no maneje. Ah, yo pensé que inviten. Bueno, también inviten. Sí, pues, te digo que ya tenemos un buen rato ya con este proyecto de Shendra. Uh-huh. Iniciamos en el 97, que ya tiene un buen de años, ¿no? Pero en aquel tiempo pues éramos un grupo completo, ¿no? Ahorita ya estamos trabajando prácticamente como un dueto. Ya tomándolo como una alternativa a lo que hemos batallado, ¿no? Que ya batallamos mucho con buscando elementos que entraban y salían de elementos, pues se va cansando uno, ¿no? Pero digo, para no ser de la larga, empezamos en el 97 como grupo completo, duramos como 2 años y ya tocando en eventos masivos, alternando con grupos como Ángeles del Infierno, inclusive en eventos que eran como mixtos, ¿no? Donde tocaban grupos de rock pesado o metal, alternando con La Maldita Vecindad, que es más más ska, ¿no? Pegándole al ska, o La Castañeda, y el Tex-Tex, ahora sí, hacían un revoltijo de grupos, ¿no? Entonces alternamos con prácticamente, pues, en aquel tiempo con los grupos que sonaban, ¿no? Ahora, tanto en la radio como subterráneos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya después de eso, pues ya hubo cambios en el grupo, salieron unos elementos, entraron otros. En el 2001 grabamos el disco, el único disco que tenemos de como Shendra, ¿no? Uh-huh. Que fue todavía con grupo completo. Ya posteriormente, ya para el 2008 fue cuando ya empezamos a tratar de crear este proyecto ya como dueto, ¿no? Ya haciendo uso de la tecnología, las computadoras y los programas que empezaron a que evolucionaron bastante, ¿no? Y que de alguna manera nos ayudaron a tratar de mantener este proyecto todavía con vida, ¿no? Y ahorita estamos ahora sí que prácticamente retomando el camino, pero ya con esa tecnología, ¿no? Que te digo que ya como un dueto y trabajando de esa manera, ¿no? Y pues, digo, los músicos pues ya los tenemos ahora sí que virtuales, ¿no? Algunos, ¿no? ya tenemos el baterista virtual y el bajista virtual y de repente pues un tecladista por ahí. Entonces así ya no batallas, ¿no? De que lleguen tarde o no vayan a los ensayos, a las tocadas, ¿no? Entonces de alguna manera pues ya es un poco más menos latoso, ¿no? Batallar, ¿no? con elementos. No sé, Alexa, ¿qué quiere agregar aquí? Hola, soy Alexa, la voz de Shendra. Y sí, así como bien dice Arturo, pues, en ese año comenzamos. Yo llegué a Shendra por medio de un anuncio que lo vi ahí en el centro. Estaban solicitando vocalista, ya fui como me integré. Y pues sí, hubo varios cambios de la banda y todo, pero yo ahí resistí de alguna forma. Salí en un momento, pero volví a entrar. Y es lo que ahorita seguimos, efectivamente, ya como hemos batallado mucho con músicos, pues ya decidimos hacerlo de esta forma, como de dueto, estar los dos, ahora sí que seguir componiendo, y pensamos seguir adelante hasta que Dios diga, que sigamos con vida. Sí, con vida en el rock también. Órale, qué chido, y bueno, pues ahorita que dicen que batallar con los músicos, ¿a poco sí es muy cañón eso de estar ahí con las chavos peleando, o qué onda? A ver, espérame tantito, deja, hago el micro para acá porque... Ahí está. Sí, pues no tanto peleando y eso, ¿no? Pero te digo que muchas veces pues los músicos no son comprometidos, ¿no?, a los proyectos. Piensan que esto nada más es diversión y aunque sí es diversión, ¿no?, prácticamente, ¿no?, pero también tiene su responsabilidad, ¿no? Ah, claro, sí. Para poder sacar un proyecto adelante. Órale. Entonces muchas veces no se comprometen al proyecto y pues no, simplemente pues no se adaptan, ¿no?, a lo que uno busca. Y para dejar de batallar, pues ya buscamos alternativas, ¿no? Uh-huh. Aunque te digo, no descartamos la posibilidad de encontrar unos músicos que se adapten a lo que queremos, ¿no?, y que quieran trabajar con nosotros y sacar adelante una banda completa. Uh-huh. Órale, pues dinos qué va, vamos a escuchar, Alexa, de Shendra. Bueno, pues esta es una canción que se llama Enemigo Mío, y pues ahora sí que es la primera canción del disco que tenemos, que se llama Shendra, y este es Enemigo Mío. Despierta mi corazón. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Tiempo de Híbridos y tenemos aquí a los invitados de Shendra. Y bueno, pues queremos mandar saludos a la bandita que ya anda por ahí conectada. Rox, Ana, Alquicira, ¿así te apellidas? Ah, no es cierto. Y también está Margarita García, por supuesto. Y Angie Jelly Montes, que nos escucha desde Nueva York. Saludos a Angie Jelly Montes. Y bueno, pues ahora sí que puras chavas, ¿no? Puras chavas nos están escuchando. Ah, no, también por ahí está el Oscar Virgilio, el único hombre. Bueno, ya está el saludo, carnal. Y bueno, que nos platiquen un poco de estas composiciones. ¿Quién se las avienta, las composiciones? Y y los arreglos y todo. vamos por partes. Al comienzo pues se empieza a trabajar entre los miembros del grupo, ¿no? Los que habían en aquel tiempo, ¿no? Que era batería, bajo y yo en la guitarra. Empezamos con unas ideas. Yo por lo regular proponía una base, ¿no? Para iniciar una canción. Ya los demás iban agregando así cositas, ¿no? Para ir formando un tema. Posteriormente ya se agregaba la voz y también se trabajaba con Alexa en este caso, para tratar de irle dando ya forma a lo que iba a ser la melodía de la canción y la letra, ¿no? Entonces, entre todos de alguna manera cooperábamos para que surgieran los temas, ¿no? Pero yo por lo regular era el que llevaba la iniciativa para armar una canción y ya de alguna manera checaba algunos arreglos, pero siempre tomaba en cuenta los elementos para que opinaran, ¿no? ¿Qué les parecía cierta parte, si la modificábamos, si la cortábamos o la alargábamos. Pero de alguna manera, así se trabajó. Y era una, pues como trabajar de alguna manera, ¿cómo te diré? Pues en la que participaran todos, ¿no? Que, colectiva, ¿no? Que hubiera participación de todos. Sí, que hubiera cooperación, ¿no? Ajá. Aunque yo era el que de alguna manera llevaba la batuta, ¿no? De ahí para hacer una canción, ¿no? Uh-huh. Y así, y la inspiración, pues muchas veces, pues uno nunca sabe de dónde llega, ¿no? Te concentras en algo, piensas en algo y de ahí empiezan a surgir las ideas, ¿no? Pero todo surge de alguna manera ya teniendo bases como influencias, ¿no? De alguna escuchábamos músicas, bueno, escuchábamos pues ya mucha música, ¿no? Y tocábamos ya algunos temas. Pero algunos, la principal, o sea, era el metal, ¿no? ¿O qué? Pues yo escuchaba de todo. Uh-huh. Todo tipo de música, aunque el metal fue el que más me influenció, ¿no? Grupos como Judas Priest, como Iron Maiden de aquellos tiempos, que eran los grupos que más me gustaban, ¿no? Uh-huh. Inclusive Ozzy Osbourne, Randy Rose como guitarrista, o Van Halen, ¿no? Como uh-huh. guitarrista también, que fueron unas de mis influencias. Y de ahí pues ya empezamos a crear lo nuestro. Y así empezamos a armar nuestros temas, trabajando en conjunto. No sé, a ver, Alexa. Pues sí, así como dices, ¿no? Pero empieza con las influencias y el querer también formar una banda, ¿no? Que en este caso ya la teníamos. Y empezar a echar a andar esto. Y a veces primero surgía la música y ya después la letra la empezábamos a formar. Y a veces es al contrario, a veces es la letra, se forma primero una letra y uh-huh. ya se va también trabajando la música. Sí, hay diferentes formas de pues, llegar, ¿no? Ya a formar una canción completa, ¿no? Sí, ya eso ya depende de la inspiración. Oye, como vocalista así de metal, ¿no había bronca luego en las tocadas? Así que no. De discriminación. Sí, discriminación o machismo. O la banda era tranquila, sí. Recibía chido la. Bueno, sí, o sea, más bien del público sí. Ajá. Del público sí era la respuesta buena, ¿no? La respuesta, pero a veces entre los músicos sí, o sea, como que sí veía de repente como que no era como muy aceptada una mujer en esto, ¿no? O sea, porque eso a lo mejor dentro de la cuestión de la música en el metal es como que otro rollo, ¿no? Sí, sí, es más, es como, bueno, yo sí siento de repente eso. Sí, es más cerradón, ¿no? Sí, sí, bueno, yo lo siento así, como que se piensa como que es más de hombres, ¿no? Ándale. Entonces el ver de repente una mujer y que cante sobre todo este género, ajá. Como que no es común, o sea, somos pocas las mujeres que cantamos esto. Ajá. Entonces sí veo que de repente sí veía a alguien así que se sacaba de onda, de repente de verme, ¿no? Ajá. Y también por, pues no sé, a lo mejor por mi tipo de voz, porque de repente sí me decían que cantaba como hombre, ¿no? Y este, y pues yo creo que así como por mis influencias, ¿no? Las que tengo, y además ese era lo que a mí me gustaba, ¿no? De, pero yo pienso que ya ahorita ya cambió eso. Pero ahorita eso ya ha cambiado, sí, bueno, ¿no? Sí, bueno, ya estamos hablando de... De cuando de iniciábamos, cuando, sí. Cuando aquellos entonces, ¿no? Exacto, exacto. Y además porque a otras... Porque era un medio así más cerrado. Sí, pero a otras chicas yo creo que antes, sobre todo de generaciones antes, les tocó más difícil. Sí, claro, o sea, sí. Ellas sí lo cuentan, ¿no? Como Kenny, todas estas chavas sí cuentan que sí, de plano, sí las agredía, ¿no? O sea, en este caso a mí sí, no. Sí, yo digo, ahorita ya cambió todo, ¿no? Sí, ya cambió todo. Cuenta, el metal antes estaba considerado como para machos, ¿no? Así, bueno, para rockeros y malos, ¿no? Hombres y malos, este, ¿no? Y malos, ¿no? Pero pues ya ves, los, el vocalista de Judas Priest resultó ser gay, ¿no? Y no sabía. Sí. Salió del closet. O Kirk Hammett, que es el guitarrista de Metallica, igual resultó también ser gay. Y no por eso ya perdieron sus fans, ¿no? De alguna manera, pues ya eso ya como que ya dejó de ser así como, pues una... ¿Cómo podría ser? Pues qué será, no puede ser no, como una barrera, ¿no? Sí, como una barrera, una ¿no? barrera para no aceptar esa música, ¿no? Ajá. Digo, ya sé que sea lo que seas, ¿no? Pues ya lo importante aquí es lo que creas, ¿no? Como artista, ¿no? Y eso es lo que se aprecia. Sí. Y también que no tengas miedo de eso, ¿no? Porque a mí sí también al principio sí me decían, bueno, es que ¿cómo te vas a meter en ese medio, no? Tan ay, pesado. ¿Tu familia qué sí, te decía? No, pues mi mamá y mi papá sí les daba miedo. O sea, les daba miedo, entonces decían, pues ¿cómo puedes estar en un con puros mugrosos, con puros pachecos, hombres, borrachos, en el vicio. Sí, y que los veían rock and rolleros. Sí, no. Se les hizo muy difícil aceptarlo, ¿no? Sí, les dio, como que a mi mamá sí le costó mucho trabajo, a mi papá menos, ¿no? Pero a ella sí le costó mucho trabajo aceptar que yo estuviera en la música, ¿no? Y sobre todo en ese tipo de música, en el rock. ¿Y si han ido a un concierto tuyo? Sí. Ah, qué chido. Sí, ya después ya, pues bueno, al principio sí se asustaron, ¿no? Pero ya después ya... ¿Pero dijeron, se asustaron por la gente que va o por, sí, por qué? Por eso sí. Por el ambiente. Por el ambiente, ¿no? Ajá. Que a mi papá hasta le pasaron ahí un cigarrito, ¿no? ¿Qué pasa? La alegría. Le pasaron el toque, la bacha, dice. ¿Y no lo fumó? No. Eso no para nos dijo. Para entrar en ambiente. No, pero sí, sí lo aceptó, ¿no? O sea, finalmente dijo, bueno, este es lo que a ti te gusta y lo voy a respetar, ¿no? Pero eso es muy chido, ¿no? Sí, así es. O sea, que tengas también el apoyo. Sí. Porque luego a lo mejor uno se va así, por la libre, y es como que a lo mejor así como que dices, este no hizo lo que yo quise. Pues yo al principio me fui por la libre, ¿eh? Sí, o sea, sin permisos, ¿no? Pero ya ya fue viendo ella que sí lo tomaba en serio y que hacía las cosas bien, ¿no? O sea, no que llegara tomada o llegara a un estado en el que ella le pudiera preocupar, ¿no? Claro. No venía así bien. Entonces ya me tuvo esa confianza, ¿no? Decir, pues vete órale. vete a cantar, ¿no? Entonces órale. Sí. Qué chido. Bueno, pues presenten la otra rola, ¿no? Que va. Pues no sé qué quieren escuchar, una baladita o algo pesado. Pues no sé, pues nada más vienen poquitas rolas entonces. Pues vamos a poner la de Cuentos Continuos, por favor. Cuentos. Ajá, Cuentos Continuos. Esta emoción causa confusión en cosas que han dicho y no hay nada preciso. Buscan envolvernos, tratan de comernos, quieren devorarnos vivos. Nos buscan en la sierra, nos buscan en la selva, y lo que pasa, nos quieren hacer reñar. Tanto lo mismo, más historias se han escrito así. Pues a pesar de mil razones, nunca hubo solución. Los derechos son castrados, ignorados y aplastados, obligándonos a buscar otra opción. Buscan sobornarnos y engañarnos, quieren agredirnos y reprimirnos. Nada es suficiente, no interesa, cuando ellos buscan estrujarnos la cabeza. Piensan que no somos nada, que no merecemos nada. Seguir. Por eso sangre sin explicación. Afuera esos tiempos que vagaron con el viento, acabaron fuego sin explicación. Bueno, esa rola que escuchamos fue... Cuentos continuos. Cuentos continuos. Yo pensé que era afuera. No. No. Ándale, esos de los Caifanes, ¿verdad? Cuentos continuos. ¿Y qué nos cuentan también de ahora, de esta nueva etapa o ahora que ya, pues ya nada más son dueto? Sí. ¿Y qué? ¿Qué ahora? ¿Qué está pasando? ¿O qué se está cocinando? A ver, el buen Arturo. Sí, sí, pues como te digo, queremos continuar dentro del medio rockero. Digo, por lo pronto, pues tocaremos así, como dueto. Pero no seguimos de componer temas, ¿no? Queremos sacar también nuevo material, que ya pensábamos sacarlo ya para este año, ¿no? Ya lo acabamos de grabar, ya estamos nada más en la mezcla y posteriormente hacer la masterización, ya para darlo por terminado, ¿no? El trabajo y empezarlo a mostrar. Eso es lo que tenemos ahorita enseguida, ¿no? En cuanto a proyectos, ¿no? Acabar ese disco, ¿no? Que estaba pendiente ya desde hace un buen rato. Sí, y es el disco, ¿no? El que hemos grabado, pero con mejor calidad, porque lo grabamos ya hace tiempo, pero tenía una calidad no muy buena, ¿no? Entonces queremos que se escuche mejor y por eso ahorita ya lo vamos a terminar y sí se está escuchando mucho mejor, ¿no? Que es lo que queremos. Y pues no, nosotros sí queremos, así que por aquí ahorita, por este medio, si hay algún baterista, un bajista que les guste nuestra música y que... pues que quisieran también integrarse, ¿no? Porque nosotros no perdemos eso de vista, que queremos pues una banda completa, ¿no? Ahorita estamos usando esto porque es la alternativa que hay, ¿no? Pero nosotros sí quisiéramos tener toda la música en vivo, finalmente, ¿no? Aunque se escucha bien, ¿no? Las secuencias están bien logradas y todo, pero quisiéramos que fuéramos toda la música completamente en vivo, ¿no? Así es. Oye, cuando tocan, ¿no les resulta un poco extraño a la banda cuando nada más se presentan dos? no les dice, ¿y ahora qué onda? ¿Y aquí toca, quién toca qué o qué choro, no? ¿Qué reacción tienen de la banda cuando se presentan y nada más van ustedes? Pues fíjate que antes sí era así medio extraño, ¿no? Que nos paráramos dos músicos y tocáramos este tipo de música, ¿no? Que es más tirándole al rock pesado, ¿no? Y al metal, ¿no? Entonces de repente pues dijimos, ¿qué van a hacer, no? Nos veían ahí, nos veían. ¿Qué podrán hacer, no? Sí, ¿qué van a hacer si nada más son dos, ¿no? Guitarra y voz, ¿no? Ajá. Pero pues no contaban con que yo llevaba mi... no contaban con que llevaba mi computadora y llevaba a mis músicos ahí, en el disco duro, ¿no? Y sí, pues ya pues al principio sí se sacaban un poco de onda, ¿no? Los veías así medios incrédulos, ¿no? De que fuéramos a tocar ese tipo de música, ¿no? pero ya empezaban a escuchar los trancazos y de alguna manera pues lo aceptaban. Digo, tuvimos aceptación desde el principio. Dale. Sí, la gente le gustaba y gente que inclusive nos llegó a escuchar con grupo, les gustó más este proyecto. Se nos hizo extraño, ¿no? Raro, ¿no? Digo, no, pues, ¿cómo? Digo, no, pues, sí, es que suena mejor, ¿no? Nos gusta más así como están sonando que como sonaban con la banda, ¿no? Es lo que te digo, que luego los músicos, pues, no le dan al 100, ¿no? Y, pues, muchas veces, pues, no la libran en vivo, ¿no? Y entonces, tú como quieras, pues, ya armas la música, la estructura de la música y sabes que va a sonar bien, ¿no? Y tus músicos no van a fallar ahí, porque al menos que te falle la computadora, ¿no? Pero en sí la música va a sonar precisa, ¿no? Que es lo que queríamos y de lo que batallábamos mucho con los músicos, ¿no? Que muchas veces sí no eran precisos para tocar lo que realmente queríamos transmitir, ¿no? Uh-huh. Y ya con esto, pues ya digo, no, pues yo quiero que suene así el redoble, quiero que suene así el bombo, quiero que suene así el bajo, pues ya así lo voy a lograr, ¿no? Y hemos sonado bien así. Digo, pero pues al principio fue asombro, pero pues suerte ya, de alguna manera, pues ya es un poco más común, ¿no? Ya ver a grupos así trabajando con computadoras, ¿no? Ya no es tan raro, ¿no? Ya ver esos proyectos, ¿no? Pero a lo mejor dentro del género, ¿no? Yo me imagino que a lo mejor en el reggae o en otras, pues sí se utilizan pistas, ¿no? Más, bueno, yo he visto comúnmente más ese trabajo, pero en el metal sí está más cañón, ¿no? Más raro, más raro, ¿no? A ver, Alexa. Pues sí, es que sí es como dice Arturo, sí es como que le sorprendía de repente vernos a los dos que así anunciábamos como qué tipo de música tocábamos y como que se nos quedaban viendo muy sorprendidos, ¿no? Pues qué van a hacer con esto, cómo van a sonar, ¿no? Si nada más son dos. Pero sí nos sorprendió también mucho que desde la primera tocada que hicimos esto, la banda sí nos respondió muy bien. Órale. Eso sí fue, incluso a mí sí, a los dos yo creo que sí nos sorprendió bastante, ¿no? Porque sí, la primera tocada salimos con miedo, ¿no? La verdad, así como decir, a ver qué pasa. Es un temor natural, una incertidumbre como que sí. Es natural, ¿no? De decir, ajá, si traíamos claro. Un grupo completo, ahorita somos nada más dos, a ver qué pasa, ¿no? Ahora sí que a ver qué sucede y cómo nos recibe pues la banda, ¿no? Ajá. Y pues, nos recibió muy bien, ¿no? Entonces sí, también nosotros así como que nos quedamos muy sorprendidos. Pero no perdemos de toda forma la esperanza de que estemos juntos, ¿no? Finalmente una banda claro. Toda en vivo, pero ahorita como estamos nos han recibido muy bien, fíjate. Órale. No, pues está padre porque, bueno, al menos yo los he visto ya en esta etapa y bueno, pues sí se sorprende uno verlos nada más a los dos y el escándalo que hace, ¿no? Fíjate que sí, piensen que no hacemos ruido. Sí, piensen que no hacemos ruido, pero de repente les mandamos así el trancazo y hasta se espantan, ¿no? Porque piensan que vamos a tocar así nada más guitarra y voz, ¿no? Ajá. Pero de repente escuchan ya el sonido de salir por las bocinas, acá todo volumen, hasta brincan del susto, ¿no? Digo, así es. Sí, bueno, les comentaba que ya me tocó verlos en vivo ya en esta etapa y bueno, pues también Arturo se las ha ingeniado para hacer pedales para los para meter la batería, el bajo, bueno, también ahí está otra cuestión, ¿no? Que es la inventiva y la locura, ¿no? no sé cómo. Pues sí, un poco de locura. Pues sí, muchas veces te tienes que ingeniar y las cosas, ¿no? Porque tienes la necesidad de hacer ciertas cosas que igual a lo mejor en un momento no cuentas con el presupuesto para comprar las cosas, ¿no? O simplemente no existen las cosas que necesitas. Entonces te las ingenias para de alguna manera poder facilitarte tú la manera de trabajar y empiezas ahí a sacar el genio que traes dentro y empiezas a crear tus cosas, ¿no? Ya empiezas a buscarle pues de qué manera podría funcionar ciertas cosas, ¿no? Y ya empiezas a crear tomando ese tipo de acuerdo a la necesidad que vas teniendo, empiezas a crear tus cosas, ¿no? Tus herramientas de trabajo, ¿no? Y así surgieron algunas cosas que hemos hecho, ¿no? Unos pedales que hice, desarmé un teclado de computadoras de cuenta, lo metí en una caja, le puse unos botones y ese es mi controlador, ¿no? Con el que trabajo. Y con ese disparamos nuestras secuencias, podemos hacer combinaciones de pistas y nos facilita mucho el trabajo en vivo, ¿no? Digo, ya existen esas cosas para trabajar, pero pues te cuestan que 4,000, 8,000 pesos. Digo, y yo con mis cosas que hago, pues me gasto 500 pesos cuando mucho. Es un ahorro, ¿no? También ahí. No, y sobre todo el saberle, ¿no? El tener esa iniciativa y el buscarle y el decir, bueno, pues esto se puede hacer, pues fácil, ¿no? Bueno, relativamente, tú que a lo mejor ya le sabes a ese choro, pero pues otra gente que hasta a lo mejor no, bueno, pues ya le estás dando hasta ideas ahorita para que hagan su grupo, ¿no? Su grupo de una persona o de dos, ¿no? Un grupo virtual. Bueno, vamos a escuchar al grupo virtual Shendra. Ah, no, no es cierto. Vamos a escuchar cuál rola, vamos a escuchar ¿mande? Ayer. Vamos a escuchar Ayer. Es una balada, nos dicen. Y bueno, pues estamos aquí en vivo, pues platicando con la banda Shendra. Thank you. Bueno, eso fue una baladita que se llamó Ayer, precisamente. Y bueno, me estaban comentando que es una rola ya de las de del primer disco, pero no lo como que no la ubicaba o no la ubico, no la recuerdo. Las otras más o menos sí me acuerdo de ellas. Uh-huh. Y la vez que bueno, pues tocaron, sí me acordé de algunas rolas, pero de estas sí no recuerdo. Ayer no. Bueno, estamos platicando acerca de las tocadas, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar de esto? Ahora ya en esta nueva faceta, pues a lo mejor hasta les caen más tocadas que antes, ¿no? ¿Cómo está el rollo? Pues sí, es como decía un amigo, ¿no? Dice, así les toca de más lana, ¿no? Ya cobrando, les va mejor. Y pues sí, digo, pues estamos empezando a conseguir toquines, ¿no? En lugares y donde nos inviten. Uh-huh. Este sábado nos invitaron a tocar en el Blue Factor, Zona Rosa. Y ahí vamos a alternar con bandas de diversos géneros, ¿no? Pero más bien dentro del género del metal, ¿no? Pero va a haber, pues ¿qué será? Como hardcore. ¿Qué más será? Como black metal. Va a haber un revoltijo, ¿no? Ahí de estilos, ¿no? Y entonces tenemos ese evento y ahora sí que estamos buscando lugares, ¿no? Para ir a proponer lo que hacemos, ¿no? ¿Pero cómo les ha ido, mejor que antes o...? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a tocadas? ¿Sí? Pues fíjate, fíjate que ahora ya con la ayuda de los medios de como el Facebook, el Twitter y el MySpace y todo eso, el correo electrónico, pues de alguna manera te pones en contacto ya con mucha gente, ¿no? De varios lados, ¿no? Andale. Y no falta quien te invite a tocar acá y a tocar allá, ¿no? Aunque te inviten a hacer un programa de radio como aquí. Y sí, digo, pues ya hay más manera de alguna manera darte a conocer, ¿no? Y de difundir tu trabajo. Y digo, pues estamos ahora sí que conectados en esos medios para agilizar esto, ¿no? Y la promoción de nuestra música. Y aprovecho pues para decirles que visiten nuestro Facebook. Andale. El Facebook es facebook.com/Shendra Oficial. Y ahí se pueden enterar algo de los eventos o invitarnos a participar en algunos eventos que quieran organizar, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la página. Nuestro correo electrónico es shendrarock@yahoo.com. Y nuestro MySpace es myspace.com/Shendra. Entonces ahí pueden contactarnos y bueno, no sé, pues si quieren ahí comentar algo de lo que hacemos, de los músicos, ¿no? Inclusive digo, sí, así como dices, ¿no? Si hay músicos que quieran integrarse o hacer audición para el proyecto, pues igual está abierta la puerta, ¿no? Para que se pongan en contacto con nosotros y checar, ¿no? Y dar esa oportunidad, ¿no? También, ¿no? Digo, no estamos ahora sí que exigiendo músicos de conservatorio o músicos de Televisa, ¿no? No, simplemente queremos músicos que den de alguna manera pues calidad, ¿no? También, ¿no? Claro. Calidad y que les guste lo que hacemos. Sí, y sobre todo también que sean muy comprometidos, ¿no? En este caso pues es por lo que ahorita nos han hecho falta los músicos, porque algunos tocan muy bien y sí tienen una muy buena actitud, pero ya a la hora de los ensayos o de exigir, ¿no? Más para dar pues el 100, más del 100, ahí es donde ya pues su tiempo no lo tiene, ¿no? Para seguir adelante en el proyecto. Entonces eso sí es importante, ¿no? Que es lo que queremos. Ay, espera. Estaba monitoreando. Estaba viendo si nos estábamos escuchando, pero sí nos estábamos escuchando bien. Y y ahorita que estás hablando de esto del compromiso, ¿no? Que esa es a lo mejor uno de las cuestiones que muchos chavos, ahora sí que como dicen, pues el rock and roll es la diversión y el desmadre, ¿no? Pero sí, pero la onda es de que también debe de haber un compromiso, ¿no? Y muy poca gente se avienta ese rollo. Y también hemos visto que, bueno, donde quiera hay un buen de grupos de rock, pero que tampoco no se oye, ¿no? O son desconocidos o ondas así, y que ahora con esto de las redes y todo esto, como que hay más chance de que se escuchen, pero no sé, no sé qué ha faltado ahí, si apoyo, ganas, o qué será. Pues yo creo que sí es muy, lo que ha hecho falta sí es apoyo para las bandas, ¿no? Yo siento que eso sí, a pesar de que en algún tiempo dicen que hubo algún apoyo para ciertas bandas, nunca las totalmente underground, no. O sea, siempre como que le tiran más como a lo más comercial, ¿no? ¿No? Sí. Y es así como el de Rock en tu Idioma, ¿no? Que en ese tiempo pues, sí se le dio oportunidad a otras bandas, pero sí sonaban como más comerciales, buenas, sí, ¿no? Muy buenas, pero que eran como más como un toque más comercial. Pero sí se, yo digo que sí hace falta que alguien, ¿no?, se fijara en las bandas underground para poderlas lanzar en grande. Yo creo que sí hay bandas muy buenas, uh-huh, y que pues, no se han dado a conocer por lo mismo, ¿no?, porque no hay ese apoyo. Pero a la vez también en contraste, como que también ahorita todos estos medios ya del Face, ya de toda la tecnología que hay también, pues puedes poner tu música ahí y ya la están también escuchando en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Que a nosotros también de alguna forma también nos pasó así, ¿no? Que pues, nuestra música la llegan a escuchar en otros países y pues... ¡Órale, qué chido! Sí, también hubo hasta una crítica de nuestro disco en una... ¿Buena, o...? Sí, muy buena, ah, sí, nos dieron una crítica de nuestro disco. Pues sí, finalmente, ¿no? Una crítica de nuestro disco. Ajá. Y pues sí, que ni sabíamos, ¿no? Hasta que ya nos dijeron, ah, pues aquí está, nos mandaron una revista en España. Entonces ah, sí, y también en Alemania algunas personas les interesó, ¿no? Entonces sí dices, bueno, por un lado, sí, por un lado, pues. Fíjate ahorita que son menos, se pueden ir a Alemania y a España. Pues hubieran ahora sí que aprovechado ese momento. Pues sí. Sí. Pero pues ahorita pues no estamos todavía listos para cualquier oportunidad y moverlos, ¿no? Sí. A donde nos den chance. Sí, claro. Sí, digo, sí, retomando lo de la promoción de grupos y la difusión de tu material, pues es importante, también yo lo veo, ¿no? Que los grupos se organicen y de alguna manera que armen colectivos para poder, organizar eventos y salgan adelante, ¿no? Pero colectivos bien organizados, porque luego hay colectivos muy abusivos, ¿no? Donde nada más llevan a los grupos, los explotan de alguna manera. Y y pues los grupos salen perdiendo, ¿no? Porque ni siquiera suenan bien en vivo. Uh-huh. Y tienen que poner todavía para su pasaje y todos esos gastos de alimentación, de alimento, ¿no? Entonces digo, pues no hay nada como organizar algo bien, ¿no? Y que todo sea claro para que los grupos de alguna manera salgan beneficiados, ¿no? En todo, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Entonces digo, sí es importante armar ese tipo de colectivos para que las bandas de alguna manera se echen la mano y salgan adelante, ¿no? De alguna manera se den a conocer mejor, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, pues también se hablan así de varias iniciativas en distintas corrientes del rock, del reggae, de no sé, pero así se habían agrupado y creo que así como que sí estaban dando un resultado, o al menos se veía, ¿no? Que estaban constantemente en tocadas y todo eso, pero sí como que siento que le ha faltado más al rock, ¿no? Sí, sí. Como que nada más, bueno, como que he visto que hay un bajón muy gacho, ¿no? En toda la cuestión del rock y ya no veo los toquines que se hacían antes, ¿no? Constantemente y masivos y ha habido así, ahora que digo masivos, pues el único que se hace así grande es el que organizan los Ocesos y todos esos que traen a bandas de Latinoamérica, de otros lados, ese Vive Latino, ¿no? Que es puro comercio, ¿no? Que es puro comercio, que nada más van cobran una lanísima por la entrada y te cobran todo, ¿no? Bueno, yo nunca he ido, pero sí, la neta, me da hueva ya. A lo mejor al principio sí me entusiasmé, pero no, el boleto caro y todo te vende, ¿no? Y te sale carísimo. Entonces, como que ya ese rollo se ha adueñado ya de los toquines y ya no vemos los toquines que se hacían antes, ¿no? Masivos en los deportivos y gratis, ¿no? Y gratis. Llegabas con tu bolsa de arroz. Ándale, o que se hacían de acopio, ¿no? Para, pues no sé, para alguna causa, ¿no? Para algún lugar. Y era muy chido eso, ¿no? Creo que era chido porque, pues la banda se unía. Bueno, aparte de que se unían las bandas, se daba a conocer el material, ¿no? Y ya tú escuchabas a un grupo y decías, ah, pues esa rola está chida. Y ya pues buscabas su material, ¿no? Buscabas su disco o buscabas algo. Y bueno, pues ahora esta tecnología también está tan cañona que, que ya puedes bajar también de internet los discos completos y todo ese rollo. Pero en el caso de los discos, también es otra cuestión, ¿no? Que platicar. Porque bueno, a lo mejor muchos grupos se van con la onda de ir a una disquera, ¿no? Donde también igual encuentras a gente muy gandalla, ¿no? Que te firma y que te dice exactamente, que te hace firmar por 10 años y que te super explota, ¿no? Y que te da un quinto, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Bueno, pero lo peor de todo no es eso, sino que sí, nosotros sí tuvimos, así haz de cuenta, dos propuestas de disqueras pues más o menos importantes. Y pues sí, ahora sí que como que fue atractivo, pero no a la hora ya de, pues de que ya estábamos hablando sobre el tema, querían cambiar completamente las canciones, ¿no? O sea, aumentarlas, quitarlas, acortarlas, no sé. Y ahí fue donde ya no aceptamos, ¿no? Así que eso también es una parte, ¿no? Uh-huh. De que hablas de una disquera también que quiere todo, pero también te quiere manejar completamente tu música. No, y censurar, ¿no? Porque pues acortarte las rolas o decir, no digas esto. Sí, exactamente. Ya están hablando ahí de censura o de... Sí, pues te limitan en la parte creativa, ¿no? Ya dejas de ser tú, porque dices, no, pues ya, yo propongo esto, yo he trabajado para crear esto. Ajá. Y llegas y de repente te dicen, ¿sabes qué? La canción hay que cortarla, hay que hacerle unos arreglos para que sea más comercial y todo el rollo. Pues ellos lo ven de alguna manera... El guitarrista está muy feo. Sí, pues, sí, digo, pues, digo, o sea, eso te quieren cambiar hasta la cara, ¿no? Sí, como decirte, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues, lo llegas a entender, ¿no? Dices, no, pues, es que ellos, es un negocio, ¿no? Claro. Es el negocio y ellos ven como un producto que van a vender. Sí. Pero, pues, nosotros no lo vemos así, ¿no? Es por esa parte, ¿no? Y, entonces, pues, si le quieres entrar a lo que ellos proponen, pues ya tú sabes si le entras o no le entras, ¿no? Pues nosotros decidimos que no. Digo, aunque ya nos arrepentimos, no es cierto. Nada, no es cierto. No, siempre hemos buscado la parte creativa, ¿no? Ajá. Y ser honestos con lo que hacemos, ¿no? Claro. Siempre ha sido nuestra propuesta esa, ¿no? Ajá. Ser lo más honestos posibles. Y toda nuestra música, de alguna manera, pues digo, se ha trabajado así, ¿no? Y nada más en el grupo. Y eso es lo que hemos pues plasmado en nuestras grabaciones, ¿no? Eso. ¿Y ahorita lo del disco, los discos han sido de manera independiente? Pues sí. ¿O van a ser próximo? Pues ahorita por lo pronto ya vamos a sacar todo independiente. Digo, si nos llegamos a arreglar con alguna distribuidora o alguna compañía que quiera manejar el material y que nos podamos arreglar, pues lo podríamos hacer, ¿no? Digo, ya por internet se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ya hay manera de que promuevas tu música y ponerla así, inclusive la puedes poner a donación, ¿no? Que la gente que quiera donar un dinero por tu trabajo, pues lo puede hacer, ¿no? Y ahí no está limitado, ¿no? Pueden donar desde un peso, ¿no? Y hasta 1,000,000 de pesos, lo que quieran, ¿no? Sí. Y digo, pues sí, hay muchas opciones, ¿no? Ya de promoción. Entonces lo que queremos es hacer eso, ¿no? Antes era muy difícil, ¿no? Que pudieras grabar y que te pudieras tú promover. Y ahora ya con la ayuda de la tecnología, pues ya puedes hacer muchas cosas, ¿no? Que antes era imposible, ¿no? Claro. Si antes estabas agarrado por una compañía y si no grababas en una compañía, pues no sonabas, ¿no? Exactamente. Ahora ya lo puedes hacer en tu casa, ya puedes de alguna manera te pones a estudiar un poquito sobre grabación, mezcla y masterización, y puedes hacer unos trabajos que, pues igual, si no son muy profesionales, pero comparados con los con lo que podías hacer antes, que era muy limitado, grabar en tu grabadora o con un pequeño portaestudio, pues ya es una gran ventaja ahora, ¿no? Ya tienes muchas posibilidades. Inclusive, pues ya ves el YouTube, es como si tuvieras un maestro en casa, ¿no? Entras y buscas algún tema y te explican cómo hacerlo, ¿no? Y aprendes de ahí muchas cosas. Tienes tu maestro, entonces digo, de acuerdo a las necesidades que vas teniendo, pues tú las buscas y ahí están, ¿no? Todos las herramientas están ahí para poder trabajar. No, pues ahora hasta ahorita que mencionas eso del YouTube, hasta un video, ¿no? Puedes hacer, ya nada más le metes la rola y las imágenes y listo, ¿no? Ya puedes hacer ya todo realmente fácil. Bueno, vamos a escuchar una rola más. ¿Degradación? Bueno, vamos a escuchar esta rolita que se llama Degradación. Y bueno, pues estamos aquí en vivo en su programa Tiempo de Híbridos con Shendra. Ocasiones, eso es degradación. Ocultan la malicia, hablando de justicia, y que los corazones no saben la verdad. Abre tu mente ya, ahora busca salir. Abre tu mente ya. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta rolita que se llama Degradación y es una rola de Shendra que el día de hoy está aquí con nosotros platicando, bueno, sí, con nosotros, con nosotros todos, que estamos platicando acerca de, pues, de los proyectos y todo esto del grupo y de las tocadas, así como de los espacios que tienen para conectarse, ¿no? Para que la banda los conozca un poquito más. Dentro de estos del Face, del MySpace, también tienen las rolas ahí, ¿también? Puestas. Sí, también. Para que. Sí, pueden entrar al MySpace o al Facebook. A ver. Sí, pueden ahí encontrarlas también las canciones ahí en MySpace. MySpace.com/Shendra. Ahí tenemos unas canciones. O en el Facebook. que sería facebook.com/Shendra Oficial. Ahí tenemos unos temas para que los escuchen y los compartan. Inclusive pueden bajar algunas canciones. Por si quieren bajarle alguna rola que les guste, pues ya la pueden bajar de ahí. Órale, ¿cómo les ha ido entonces ahora con esto de las redes en cuanto a la difusión? Creo que ya habíamos mencionado algo de esto, de que más gente conoce, ¿no? Bueno, me habías comentado que ya gente en España y ¿en dónde más? En Alemania. Y en Irapuato, ¿no? En Alemania. En Uruapan. Bueno, pero sí, ya más o menos, pues ya tienen el concepto del grupo, ¿no? Sí. Antes yo creo que era imposible, ¿no? Que la música llegara ahora sí que al otro lado del charco, ¿no? Bueno, ya no digamos del charco, de aquí en aquí en Irapuato, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, aquí en Azcapo pues no hay mucha bronca, ¿no? Porque pues ya los conocen, pero más allá sí está cabrón, ¿no? Entonces creo que sí es una herramienta padre, y además que la están usando también ustedes en la parte musical y creativa, ¿no? Sí. No sé si, bueno, me quedé con el micro, perdón. Es que no lo pasa. Pues sí, digo, es una gran herramienta esta, ¿no? Inclusive, digo, pues ya los eventos que tenemos, pues ya todo se contacta desde Facebook, ¿no? Ya tenemos contactos ahí que nos, o amigos, ¿no? Que tienen grupos que organizan algún evento, pues ya nos contactamos por ese medio. Y ya. No, así que no nos vemos hasta que ya estamos en el toquín, ¿no? Digo, ya todo se agiliza de alguna manera ya más rápido, ¿no? Ya con tu celular, que ya tienes ahí tu computadora prácticamente, pues ya puedes estar en cualquier lugar y estar en contacto, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que ya, digo, pues ahora sí ya el que no conocen, pues es porque no tiene las herramientas, ¿no? Que ya, de alguna manera, pues ya las debería de tener todo el mundo, ¿no? Para estar en comunicación, ¿no? Con la gente con la que puede trabajar, ¿no? ¿Y el próximo disco para cuándo va a estar? ¿Todavía no hay fecha? Pues sí, ya pensábamos saberlos, ya es para que estuviera ya esté listo, ¿no? Pero digo, pues ha sido un poco lento también el proceso de producción, ¿no? Del material. Digo, porque pues muchas veces uno quiere luego hacer todo, ¿no? El trabajo y ves que es luego como que es un poco pesado, ¿no? Hacer todo, ¿no? Siempre se necesita de gente o aliados para que puedas sacar un proyecto más rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita como no estamos en contacto así, nos desconectamos mucho así de los cuates que nos, de alguna manera nos podrían haber echado la mano para sacar este proyecto, pues lo decidimos hacer así solo nosotros, ¿no? Y prácticamente pues yo soy el que me estoy inventando la chamba más pesada, ¿no? Porque digo, pues desde que estás componiendo, estás arreglando, estás grabando, que estás mezclando, que estás masterizando, no, pues eso es un, te absorbe mucho tiempo, ¿no? Y tienes que hacer otras cosas, ¿no? Otras actividades que también te absorben tiempo y te evitan que te concentres en el trabajo, ¿no? Entonces es importante siempre tener gente que te pueda ayudar o apoyar en esto, ¿no? Para que tú te concentres en una cosa y otro te eche la mano para hacer otro, ¿no? Y digo, no hay nada como tener cuates que te apoyen, ¿no? Digo, porque muchas veces puede ser que no tengas los medios económicos para tú solventar esos gastos que sí son fuertes. Y sacar tu proyecto, ¿no? Entonces digo, es importante tener contactos que puedan apoyarte para acabar un proyecto, ¿no? Y hacerlo más rápido. No, y aparte también, sí, como dice Arturo, ¿no? Que él, toda la parte de la grabación, masterización, mezcla, toda, pues él la hace, ¿no? Entre los dos, pues lo escuchamos y todo, pero la parte fuerte la lleva él. Pero aparte, pues también tenemos otras actividades, nuestros trabajos, uh-huh, también. Porque pues de esto no estamos viviendo, ¿no? Claro. Del rock. Entonces cada uno también tiene sus trabajos y también se resta tiempo, ¿no? No estamos 100% en esto, en la música, en cuanto a componer, grabar, todo, sino que también tenemos que trabajar aparte. Uh-huh. Entonces por eso sí ha sido un poquito como más tardado, ¿no? La grabación, pero pues ya le estamos echando muchas ganas para que salga lo más pronto posible. Uh-huh. Y bueno, ahorita que me decías que de esto no se vive, creo que hoy y ahora que es el día del músico, Muchos de los músicos tampoco viven de la música, ¿no? La mayoría de los músicos como que tienen que buscar otra alternativa para hacerse ahora sí que de los medios, porque está muy, ¿cómo se podría decir? Mal pagado, muy, no sé, no, como que no se le da el... No está valorado. Exactamente, no está valorado el trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo veo, por ejemplo, mucha gente que, bueno, hoy por ser este día, pues me acordé de los mariachis, ¿no? Sí. De la gente que, pues, también se va a tocar en los grupos de mariachis y esto. Y mucha gente no se dedica de lleno a o no percibe todo su lana del grupo, ¿no? Tiene que estar chambeando en miles de cosas. Y me acuerdo una anécdota de un cuate que lo vi, iba saliendo, yo creo que de su chamba o no sé de dónde, pero se iba vistiendo en el camino, y llevaba una moto y se iba vistiendo en el camino, en cada alto, porque yo iba, dije, chale, este cuate, ¿qué onda? Y se iba vistiendo de mariachi en cada alto, y se ponía un chaleco, luego se ponía el, y así lo, y dices, ¿qué onda, no? O sea, para ver la situación de cómo está la de cañona, ¿no? La situación económica, que tiene que estar uno corriendo de un lado a otro, uh-huh, para estar cumpliendo con las chambas, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, a lo mejor suena cómico, pero también a la vez pues como triste y trágico, ¿no? Que esté sucediendo esto, ¿no? De esto de que no se valore pues el trabajo que se hace. No sé si quieres mencionar algo de esto, Arturín. Pues sí, digo que no se le ha valorado a los músicos, ¿no? Como bueno, no sé en otros países, ¿no? Pero al menos aquí en México sí se le ha restado mucho valor, ¿no? A lo que hace el músico, ¿no? Su trabajo no es respetado muchas veces, es mal pagado y no es tomado como una profesión, ¿no? Así como una profesión, porque pues prácticamente ser músico es ser una profesión, ¿no? Uh-huh. Muchas veces piensan que nada más es como un pasar el tiempo y perder el tiempo ahí, ¿no? Y que no merece ser pagado, ¿no? Digo, no, esto es una profesión y es una de las profesiones que son más largas, ¿no? Que inclusive, pues es, como me decía un maestro, ¿no? Pues es una profesión que requiere más preparación inclusive que un médico, ¿no? Y digo, no, pues sí, eso sí es cierto, ¿no? Yo cuando iba a la escuela de música igual me daba cuenta que las carreras eran de 10 años, ¿no? Haz de cuenta en el conservatorio. Y te das cuenta de que nunca acabas de aprender, ¿no? Y yo pienso que todo es así, ¿no? Todo es así, nunca acabas de aprender todo, ¿no? Sí. Puedes estudiar toda tu vida y nunca acabas de aprender todo, ¿no? Los músicos, pues, digo, hace falta que también de alguna manera se valoren, ¿no? Porque muchas veces también los músicos ellos mismos, ¿no? Se devalúan, ¿no? También, ¿no? A la hora de cobrar. Malvaro. Y se malbaratan, ¿no? Haz de cuenta, pues grupos que tocan muy bien, que están tocando por 3,000 pesos, ¿no? Y entonces de alguna manera pues están matándole la posibilidad a otros grupos de alguna manera pues también poder cobrar un poco más, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso está muy mal, pues no sé, está mal llevado, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, pues los músicos de alguna manera pues deberán de pues tomar más en cuenta eso y no sé, igual poner unas tarifas, no sé, algo así. De lo mínimo cobrar tanto por un evento, ¿no? Tantos músicos, tanto te cobro, ¿no? Como mínimo, ¿no? Y ya tú sabes si lo pagas, ¿no? Lo escuchas y sabes si lo pagas. Uh-huh. Pero ya, de alguna manera manejarlo así, ¿no? Porque de otra manera, pues, es muy difícil luego competir, ¿no? Contra grupos que se devalúan y tener tu trabajo, ¿no? Si los otros grupos están devaluando y están proponiendo algo bueno, ¿no? Fíjate que ahorita te iba a comentar cómo está ese rollo, porque ahorita estábamos comentando de una tocada, ¿no? Ahí en el pueblo. y a mí se me hizo muy raro que fueran muchas bandas, a lo mejor con más o menos reconocidas, y que fueran pues no una, dos, ¿no? Sino varias bandas. Y dije, ¿cómo le hace, no? O sea, también es la cuestión de que no se valora el hecho de cobrar. O sea, a lo mejor de, no sé, a lo mejor de cuates, pues te puedo cobrar tanto, ¿no? Pero ¿cómo se mide esa situación, ¿no? De de cuánto te cobro por una tocada y todo ese rollo, ¿no? Sí, pues fíjate, esos eventos que luego organizan así en los pueblos y eso, o así en las colonias, sí pueden contratar a grupos que ya tienen de alguna manera algo de nombre, ¿no? Pero se organizan entre ellos mismos y ellos pagan el grupo y lo ofrecen gratis para la que la gente vaya ahí a divertirse y a escuchar el grupo gratuitamente, ¿no? Digo, pero el grupo sí está cobrando su cuota, ¿no? Lo que dices, tú sabes que yo te cobro tanto por el evento, tantas horas o tanto tiempo y uh-huh. eso es lo que te cobro, ¿no? Uh-huh. Y ya negocian ahí con los organizadores, ¿no? Digo, pues luego se organizan entre ellos y hacen sus cooperachas para traer grupos, ¿no? Y sí pueden traer grupos de nombre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Órale, pues ya por cuestión del que ya estamos más o menos sobre el tiempo, pues ya creo que nada más queda una rola, ¿no? Sí, también. Bueno, esta, a ver, platíquenos de esta última rola, Alexa. Bueno, esta rola ya es de nuestro nuevo material, ya es del nuevo disco, y se llama ¿Quién? Esta rola. A ver, aquí Arturo que nos explique por qué la compuso. Sí, esta canción nos costó bastante trabajo crearla, ¿no? Porque fue como que la base para lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, esta canción la empecé a componer desde cero, ¿no? Desde lo que iba a ser la batería, digo, ¿cómo le iba a hacer, ¿no? ¿Cómo le iba a crear la batería, ¿no? Porque yo no sabía nada de armar baterías por computadora, ¿no? Entonces tuve que aprender de programas y de percusiones y eso para tratar de más o menos emular una batería, ¿no? Y y ya tú te empiezas a imaginar y tratar de tomar ideas de grupos que cómo hacen sus redobles, cómo meten sus tiempos y todo para tratar de crear esto, ¿no? Esta canción. Pues sí fue trabajosa, pero ahí está, esperemos que les guste. Órale, pues vamos a escuchar esta canción que se llama ¿Quién? Y es de la nueva producción del grupo Shendra. Yeah. aquí estamos platicando acerca del baterista que se rifó, ¿no? Órale, está chida la rola. Y bueno, pues esta también ya la pueden escuchar también ahí en el MySpace o en el... MySpace, ahí está. Ah, bueno, ya está en el MySpace. En el Facebook. Bueno, pues ya nada más repítenlos ahí los contactos para que la banda que quiera ahí conectarla, invitarla a alguna tocada y pues conocer más acerca de Shendra, pues que conozca ahí los sitios, ¿no? Sí, bueno, pueden visitarnos en Facebook, como ahí búsquenos como Shendra Oficial, MySpace como Shendra nada más, myspace.com/Shendra, nuestro correo electrónico shendrarock@yahoo.com. Vamos a tocar en el Blue Factor este sábado. El evento empieza a las 8 de la noche. Es el Blue Factor Zona Rosa. Ya es bien fácil llegar ahí, ya busquen nada más ahí en internet cómo llegar al Blue Factor Zona Rosa y ahí les pone el mapita ahí en Google Maps y ya para que puedan llegar ahí. Pero la calle no sabes cuál es. Es Hamburgo. Ah, Hamburgo. Hamburgo, pero no me acuerdo bien el número. Ajá. Pero ahí chequen. Chequen nuestra página, ahí está la propaganda del evento. Sí. Sí, en el Facebook. Uh-huh. Ahí los esperamos. Bueno, pues pues muchas gracias, Shendra, gracias Alexa, gracias a Arturo que estuvieron aquí y bueno, pues espero que ya pronto vengan para que nos traigan el próximo disco y aquí lo pongamos en exclusiva, ¿no? Y podamos cotorrear otro ratito, ¿no? De cómo les fue y cómo les está yendo con el material y todo esto, ¿no? Pues gracias, y pues espero que nos podamos contactar. Bueno, ¿hay otra cosa? Ah, a ver. Sí, pues aquí nada más para agradecer a Ricardo por habernos invitado aquí a su programa Tiempo de Híbridos. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Digo, ¿qué tal si los invitados se ríen? Tiempo de Híbridos aquí con Ricardo. Ya desde cuando andábamos con que veníamos y sí. Hasta que por fin se nos hizo venir aquí al estudio con Ricardo y ya pasamos un buen rato con él. Pues saludos a todos y estamos en contacto, pásenla bien. Muchas gracias, también lo mismo, agradecemos aquí a Ricardo que nos invitó y también a la gente que nos escuchó, muchas gracias y los esperamos en este toquín el sábado, gracias, hasta luego. Bueno, pues este programa también, como la mayoría de los otros programas, pues lo está siendo grabado, entonces pronto estaremos subiendo también el podcast para que lo puedan escuchar a la hora que se les hinche la gana, porque luego pues hay una bronquilla ahí con los horarios y los días, entonces ustedes pueden escucharlo cuando deseen. Chido, pues muchas gracias. Vamos a dejar rolitas de Shendra, algunas a lo mejor ya las vamos a repetir, pero por ejemplo esta que es muy chida, con esta nos vamos, enemigo mío. Chido, muchas gracias, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos.